la reina del club. Glitter and the dance floor. Pop, diva, tendencia. Te hincas y haces reverencia. Click, flash, cash. Qué rico, dame más. Me miras y te admiras. Te dilato la pupila. Me complace anunciar que está por comenzar un reinado mundial. Lupita la más. Me complace anunciar que está por comenzar un reinado mundial. Lupita la más. Se te cae la saliva, fuego en cabina, Lupita está de gira. Sa, tipa, se te cae la saliva, soy adictiva, fuma de esta diva. Sa, tipa, se te cae la saliva, humo en cabina, mi tacón está de gira. Sa, tipa, se te cae la saliva, soy adictiva, fuma de esta diva. Pose. Glamour, click, flash, cash, qué rico, dame más. Yo quiero la más. Soy la más, soy la más, soy la más. Disco diva, disco pop, forja el gallo y préndelo. Fúmalo, rólalo, give me everything I want. Me dicen Luperra Sativa que llega la noche y me pongo creativa. Te quito el estrés, un beso de tres. La reina de humo te tiene a sus pies. Kush, kush, kush. Tú quieres de mi rush. Mi efecto te domina. Que truene la bocina. Kush, kush, kush. Tú quieres de mi rush. Mi efecto te domina. Que truene la bocina. Me complace anunciar que está por comenzar un reinado mundial. Lupita la más. Me complace. En cabina, Lupita está de gira. Sa, tipa, se te cae la saliva. Soy adicto.